Hola, muy buenas tardes desde el balcón. Yo soy Mace y este es tu podcast número 45 de Café en el Balcón. El día de hoy estamos muy felices y contentos y caracterizados por este podcast. Estamos con el proyecto Altar y bueno, mejor que ellos se presenten. Hola, soy la doctora Tricilín. Hola, soy el doctor Chiniquil. Yo soy la doctora Bolitas y Palitos. Hola, yo soy la doctora Miada. Hola, yo soy la doctora Lunetita. Hola, yo soy la doctora Bon y Bon. Hola, yo soy la doctora Risitos. Y yo soy Mace y en este podcast les vamos a contar un poco de la buena labor que están haciendo estos chicos. Pero bueno, cuéntenos, ¿qué es el proyecto Altair? ¿Qué hace? Bueno, pues el grupo se llama Altair Coacalco. Pertenecemos a una gran asociación que es Risaterapia. Risaterapia tiene en México actualmente algo así como 1,800 voluntarios. Este es un proyecto de voluntarios y nos une la gran alegría con la que trabajamos. Nuestro trabajo es ir a visitar a los enfermos en hospitales, básicamente, con la finalidad de hacerles olvidar, aunque sea un instante, que están enfermos y que están hospitalizados. ¿Cómo lo hacemos? Caracterizados con una hermosa nariz roja, similar a la de los payasos, que lo que significa es que sacamos el corazón y no lo ponemos en la cara. A eso se remite básicamente nuestro proyecto. Y de repente, ¿cuándo es que dicen vamos a empezar este proyecto? O sea, ¿cómo surge? Bueno, en México ya tenemos actualmente 9 años y es un proyecto basado prácticamente en lo que fue la ideología de Patch Adams. En México lo inició Andrés Aguilar, que es el doctor Romanoff, pero afortunadamente aquí en México ahorita ya son 3 asociaciones las que nos dedicamos. Bueno, como escucharon, este proyecto está muy enfocado en la risoterapia para ayudar a gente que está actualmente en condiciones un poco saludables. Pero bueno, ¿cómo se organizan las dinámicas? ¿Cómo empieza, vamos a ir a tal lugar, a tal espacio? Tenemos varios hospitales, La Raza, Siglo XXI, Hospital General, Magdalena del IMSS, de lista tenemos Tacuba y bueno, infinidad, Troncoso, ya la verdad es que no tengo ahorita el nombre completo, pero ya son muchos. Estamos organizados por constelaciones, nosotros somos Altair Coacalco y nosotros visitamos el Hospital de la Quebrada, pero hacemos intercambio con todos los hospitales. Ok, me estás contando que son hospitales, ¿pero únicamente van a estos lugares o a quién más pueden ir a visitar? No, los hospitales es el principal trabajo porque desgraciadamente faltan voluntarios. Somos muy poquitos, 1,800 para hospitales, la verdad es que es muy poquito. Pero también vamos a ver casas hogar, asilos, albergues con niños con SIDA, con infinidad de problemáticas. Se basa en los hospitales porque ahí es donde el ser humano está como en su estado más vulnerable. Hagamos de cuenta que Mace está triste porque está enfermo en una cama de un hospital y de repente ustedes llegan. Cuéntenos cómo son las dinámicas, qué hacen. Bueno, pues podríamos comenzar por preguntarte si tienes algo de flojera, igual y nos vas a decir que sí. Entonces te vamos a invitar a que te sacudas la hueva. ¡Salte hueva de ese cuerpo chambeador! ¡Salte hueva de ese cuerpo chambeador! ¡Salte hueva de ese cuerpo chambeador! Ok, ya me quedó claro. Y actualmente, las personas, instituciones, ¿cómo los podrían apoyar para seguir haciendo esta labor y sobre todo, pues cada vez madurarla más y mejorarla? Primero, como es un movimiento voluntario, lo que necesitamos es más voluntarios. Necesitamos hacer más fuerte nuestro grupo porque a la hora que es voluntario, no todos podemos los mismos días, no todos podemos a la misma hora tener actividad, pero a mí me gustaría por este medio invitarlos a todos aquellos que quieran recibir cargas fuertes de alegría, que estén aquí con nosotros, que se integren. Y bueno, les dejaremos por ahí los datos para si quieren integrarse directamente con Coacalco o podemos orientarlos para que vayan al hospital más cercano a su casa. Si yo, por ejemplo, quiero ser voluntario, ¿qué pasos tengo que seguir o qué tengo que hacer para integrarme a alguna constelación? Bueno, pues como decía hace rato la doctora Tricilín, esto requiere un curso de sensibilización y de muchas otras cosas, pero básicamente es sensibilización porque muchas personitas no han tenido la desgracia de tener a alguien hospitalizado, entonces muchas veces hay gente que no sabe cómo es la dinámica de un hospital, no sabe a qué se va a enfrentar. Entonces, para eso se requiere el curso. El curso aquí en Coacalco ya lo estamos dando nosotros en el Salesiano. Solo necesitamos que se junte un grupo de voluntarios que paguen una pequeña cuota de recuperación y ya a partir de ese momento ya pueden ir con nosotros a hacer las visitas a hospitales y empezar a divertirse. Ok. ¿Y ustedes actualmente se apoyan de alguna otra asociación o nada más son ustedes? La asociación a la que pertenecemos se llama Risaterapia, es una asociación civil. Y sí, efectivamente es una asociación no lucrativa. Y haciendo recuento de todas las dinámicas que han tenido, ¿cuál ha sido la que más así los dejó motivados y los marcó por la experiencia que tuvieron? Cada experiencia es diferente y no puedes tener una dinámica en especial. Cada niño, cada adulto te va llevando a donde él quiere llegar. Solamente tú tienes la disponibilidad para jugar y aprender con ellos. Pero te puedo platicar una que tuvimos recientemente y creo que nos tocó a todos. Visitamos a un pequeñito que tiene un año, pero tiene el tamaño de un bebé de 2 meses. Trae 1001 problemas. Y como el día que fuimos había recién pasado su cumpleaños, decidimos regalarle un pastel. Claro que todo esto es imaginario. Entonces todos compartimos de ese pastel y le cantamos las mañanitas. Te repito, como es un bebé que cumplió un año, pero tiene el tamaño de un bebé de 2 meses y delgadito y pequeñito, todos estuvimos, creo que, muy conmovidos porque era su primer aniversario. ¿Han participado en algún otro tipo de eventos? Casi todos los fines de semana nos vamos de reventón. ¿A eso te refieres? Aparte. No sé, de repente ciertos eventos en apoyo a cierta causa, ¿también han estado participando? Sí, mira, tenemos una asociación hermana en el Distrito Federal que se llama Muévete por tu Ciudad y algo así como cada 2 meses se junta con Risaterapia y se hacen lo que se llaman risamovidas. ¿Y de qué se trata? El objetivo de Muévete por tu Ciudad, que bueno, no les quiero hacer mucho promoción a ellos, pero es es bajar el estrés de los ciudadanos. Y dices, ¿cómo demonios hago para bajar el estrés de los ciudadanos? Bueno, pues en donde hay más estrés es en el tráfico. Y lo que se usa es que, por decirte algo, la primera risa movida eran solo 20 personas, 10 se disfrazaron de pollo, con decirte que a lo mejor se pusieron una pluma en la cabeza y eran pollo, y otros 10 de cocineros. Entonces en un crucero, en un alto, salían corriendo los pollos entre los coches y detrás de ellos los cocineros tratando de atraparlos, ¿no? Aquí en Coacalco ya tuvimos una risa movida y lo que hicimos fue que en el debajo del Papapú, que es el puente papal, el puente Juan Pablo II, que es uno de los cruceros más conocidos, la López Portillo con el Bulevar Coacalco. Hace poco hicimos una y trajimos a unos trogloditas que estaban ahí invitándote a sonreír. Nos subíamos a los micros, traían unos pegatates para los que no querían sonreír. Inclusive teníamos cuidados de los policías estaban con nosotros y les decían a los que no querían sonreír, les decían que los iban a infraccionar por no sonreír. Hacemos este tipo de trabajo y la verdad es que es padre porque hemos descubierto que todo el mexicano quiere sonreír, lo único que necesita es que lo empujes un poquito a ello. Y hablando un poco de empujoncitos, como cualquier voluntariado, pues siempre es fundamental la ayuda de ciertas organizaciones e instituciones. ¿Qué creen que a ustedes les falta para completar esa ayuda que necesitan? Aparte de los voluntarios, como ya lo mencionaron. Pues la verdad es que no necesitamos más promoción en los hospitales, afortunadamente ya nos reciben súper bien. El trabajo ya se empezó a ver, ya se empezó a conocer el resultado. Y pues más que apoyo de otro tipo, necesitamos voluntarios. Lo demás nosotros lo hacemos. No, sí. Igual y algunos... No, sí. Igual y, no sé, el Sanborns o el Pozolcali o el que nos invite a tener nuestras reuniones y nos invitaran a cenar, pues oye, qué maravilla, ¿no? Okay. Y bueno, ya para el Tal Coacalco, ¿qué sigue? ¿En qué proyectos están ahorita? ¿Qué objetivos traen? ¿Qué sigue a futuro? Bueno, pues ahorita tenemos pensado abrir más hospitales, ya que pues nada más, últimamente hemos visitado una mala quebrada. Hemos estado un poco alejados por esta cosa, la influenza, pero afortunadamente hemos tenido intervenciones urbanas y más personalizadas con personas que, pues, que están enfermas y las vamos a visitar a sus casas. Sin embargo, los proyectos a futuro es abrir más hospitales dentro de toda esta zona que nos corresponde, que es Altair. Entonces, de verdad queremos abrir más hospitales, por lo tanto necesitamos más voluntarios. Y Miada ya me quiere quitar el micrófono y va a hablar. Es que sí, aquí me están recordando mis amigas doctoras que sí nos gustaría tener una ambulancia. Esto es alguien que le sobre una camioneta, pues digo, una Homer o algo así, pues pues podríamos ponerles ahí su logotipo y nos moveríamos nosotros en esa ambulancia. Si no tiene sirena, yo le hago rojo azul. Lástima que no es video podcast para que agarraran la onda. Y bueno, ya, si alguien los quiere contactar, página web, correo electrónico, ¿a dónde se pueden comunicar con ustedes? Bueno, si nos quieren conocer, les vamos dando el teléfono una por una. Pero bueno, la página de Risaterapia, que les repito, es la organización que nos coordina a todos los demás grupitos llamados Constelaciones, es risaterapia.org. Después tenemos nuestro propio espacio en MySpace. Búsquenlo como Altair Coacalco, todo pegado, así con minúsculas, Altair Coacalco, y ahí podrán ver algunas cosas de las que hemos estado efectuando últimamente. Y bueno, no sé si darles, hacemos un correo electrónico. Es altair-coacalco@live.com.mx. Ahí nos pueden escribir y ahí en esa misma, en el mismo space, ahí lo pueden ver. ¿Y un teléfono? Bueno, celular 5518109500, que ya tengo otra vez. Perfecto, pues ahí igual si alguien quiere ser voluntario, los pueden contactar y todo, ¿no? Es bien divertido. Muy recomendable. Sí. Les aseguro que van a obtener más de lo que van a dar. Sí, la verdad es que pertenecer a Risaterapia es una muy bonita experiencia, te llena de muchas cosas muy bonitas y parece que todos los días te levantas a tus actividades diarias y traes la nariz puesta, siempre estás como muy contento, muy alegre y pues es muy bonito, ojalá se animen a pertenecer a nuestro grupo. ¡Servir con alegría y alegrar en el servicio! ¡Woo! Yo fui Mace, esto fue Café en el Balcón y seguimos en línea.